El siguiente es al trabajo en equipo y deportividad. Como todos sabéis, hemos tenido dificultades con las instalaciones deportivas. Esperemos tenerlas pronto terminadas. Y se da este Callao, digo, comarcal de Zafarraya. Que queremos agradecer al Ayuntamiento de Zafarraya, en nombre de todos los miembros del Deportivo Comarcal. También queremos dar las gracias a todas las personas que de alguna manera nos han ayudado a que este año sea posible tener el equipo. Desde el Ayuntamiento de Zafarraya, cooperativas, empresas y comercios del Llano que han colaborado para que este año pudiéramos tener este equipo. También queremos aprovechar la ocasión para pedir compromiso a estas entidades, a las empresas, al Ayuntamiento y sobre todo a los padres que quieran que sus hijos practiquen este deporte. Y así poder llevar a cabo un bonito e ilusionante proyecto que ayude a mantener el deporte en Zafarraya, aprovechando que posiblemente el año que viene tengamos las nuevas instalaciones. Y sobre todo quiero dar las gracias a dos personas que sin ellas seguro que no habría equipo, que es mi padre, que está allí, y Antonio. De manera totalmente desinteresada han hecho todo lo posible porque hubiera equipo, porque estos niños pudieran estar en competición este año. Y ahora Antonio va a decir algo. Decís que ya cumplimos 10 años desde que se creó el Deportivo Comarcal. Entonces este premio no es solo para nosotros los que llevamos los últimos años, sino para toda la gente que ha trabajado durante esos 10 años, ¿no? Sobre todo Fernando Fernández y Jacinto Moreno, que fueron los que crearon el equipo. Y solo decir al ayuntamiento y gente que le guste este deporte que no quedemos en el olvido y que intenten apoyar todo lo que puedan al deporte, que es fundamental, creo yo, para los jóvenes, que son el futuro del pueblo.